Hola, ¿qué dice? Bienvenidos a este nuevo programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a tener un programa medio atípico porque en lugar de tener nuestra clásica conversación y hablar de temas varios, vamos a hacerlo eminentemente musical. Vamos a poner un montón de canciones, más que nada cosas que han salido últimamente en el año 2014 y 2015 y también por ahí unos clásicos, así que quédense con nosotros para este nuevo programa de La Escafandra. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos este programa con un disco que salió elegido por muchas revistas internacionales y por muchas páginas web como el mejor del año 2014? Estamos hablando del disco Lost in the Dream del grupo estadounidense The War on Drugs. Y de este disco vamos a escuchar la canción que tiene el mismo nombre, se llama Lost in the Dream. Y luego nos vamos con otra canción bacán y seguimos con los comentarios. Lost in the dream, or just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rims. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. No man chasing. Leave the light on in the yard for me. Whoa. Estuvimos escuchando la canción September Girls. Esta canción es del grupo Big Star, un grupo del sur de los Estados Unidos. Y le puse después de la canción de The War on Drugs, porque este disco de War on Drugs se le comentó mucho que tenía o que debía mucho al sonido de ese rock eminentemente estadounidense de los años 70 y principios de los 80, que debía mucho, por ejemplo, artistas como Bob Seger, Bruce Springsteen, Bob Dylan y también justamente Big Star. Así que pusimos la canción September Girls y ahora cambiémonos un poco de onda. Vamos a poner una canción de un grupo escocés que se llama Cámara Oscura. Este grupo tiene una onda medio lo-fi, medio indie, medio dream pop. Vamos a escuchar la canción Let's Get Out of This Country y luego vamos a poner otra canción y seguimos con los comentarios. Oh, giveaway. Squalor and smoke's not your style. I don't like this place. We better go. You're all the sister. I am a lazy cat. She is as pure as a cold driven snow. Takes a back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wanks. She's a waitress. Bueno, y estuvimos escuchando ahí la canción The Boy with the Arab Strap del grupo escocés Belle and Sebastian, así que hicimos un doblete de grupos escoceses, Belle and Sebastian y Cámara Oscura. Tienen una onda a veces un poco parecida. Esta canción The Boy with the Arab Strap fue mencionada en una película que se ha vuelto medio como de culto, que se llama 500 Days of Summer, donde sale Zooey de Chanel, donde ella en teoría pone una frase de esta película en su anuario, justamente la frase que dice Color my life with the chaos of trouble. Así que es una bacán película y esta es obviamente una canción bacán. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un par de canciones de un grupo brasileño que es de mis favoritos. Ellos en el año 2000 hicieron una sesión acústica para MTV Brasil. Ellos se llaman Capital Inicial, son de Brasilia y tienen una onda medio como de rock alternativo, medio también, no sé, como que a mí me parece un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco melancólica hasta cierto punto. Les voy a poner un par de canciones de este grupo y seguimos después. Saber onde estou, Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove. Pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, ao meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove, chove, chove. Kiko Zambianchi. Bueno, ahí estuvimos escuchando dos canciones del grupo brasileño Capital Inicial. Primero la canción Tudo Que Vai y segundo la canción Primeiros Erros, una canción que se puede traducir como Los Primeros Errores. Es bacán esta música de Capital Inicial. Y ahora nos vamos a cambiar de onda, vamos a poner una música un poco más panquera. Nos vamos a ir con este grupazo estadounidense que se llama Slater Kinney. Tres manes de ahí que son medio, empezaron con esa onda del Riot Girl en la época del rock alternativo, tipo finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, ellas, vamos a escuchar un par de canciones. Primero vamos a escuchar una canción que está en su disco, que es, yo creo que mi favorito, que se llama Dig Me Out, del año 1997, y se llama One More Hour. Y después les voy a poner una canción de su último disco, No Cities to Love. I'm Estuvimos escuchando la canción Fangless, la canción número 2, me parece, del disco No Cities to Love de Sleater-Kinney. Es un disco sacado recién en el año 2015. Y bueno, en el año 2014 hay un artista aquí de Vancouver que es bacán, ahí a mucha gente le gusta. Sacó un disco muy bueno, creo que fue en el año 2012, que se llama Caput. Estamos hablando de, bueno, es un tipo que se llama Daniel Bejar, pero su nombre artístico de su proyecto musical es Destroyer. Él ya tiene unos 5 o 6 discos con Destroyer, y después de sacar este disco Caput, que fue todo un éxito y que lo llevó a una fama bastante más alta, digamos, se fue a España porque él tiene ancestro español, y se sacó un disco que es una serie de covers de un artista español que se llama Señor Chinarro. Y vamos a escuchar una canción de este disco que se llama María de las Nieves. Es bastante bacán esta canción, y después capaz que seguimos con algo también español. Esterilizando

nuestro no podría acabar. Y ahora descubres que no es verdad, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Ahí estuvimos escuchando dos canciones. La primera es María de las Nieves, del artista canadiense Daniel Béjar, o también llamado Destroyer. Y luego la segunda es un clasicazo del rock en español. Se llama No Puedo Evitar Pensar en Ti, del grupo vasco de Bilbao. Creo que son de San Sebastián, no estoy seguro. Obviamente Duncan Du. Ellos ya van un montón de años de carrera y siguen, creo que, tocando juntos de vez en cuando. Bueno, y luego de poner este par de canciones, ¿qué les parece para continuar un poco con una onda española, pero que no tiene nada que ver? Vamos a escuchar una canción de este grupo neoyorquino que se llama The Fiery Furnaces, que sacó en el año 2004 este disco que se llama Blueberry Boat, que es su disco más aclamado. Y esta, decía que vamos a continuar con la onda española porque justamente la canción se llama Spaniel Related y hace referencia a algunas cosas de España. Y después seguimos con más música. Made me pray to Santiago. Ahí estuvimos escuchando dos canciones, la primera, dos canciones que no tienen nada que ver la una con la otra. La primera se llama Spaniel Lady del grupo neoyorquino The Fiery Furnaces, y luego pusimos una canción del artista Harry Belafonte, desde un disco que sacó en el año 1978 con sus Greatest Hits, y la canción es un clásico de él, se llama The Banana Boat Song o Day O. No sé si ustedes son aficionados al, si les gusta el cine y si han visto esa película Beetlejuice. Esta canción sale en Beetlejuice. De hecho, en Beetlejuice hay unas cuantas canciones de Harry Belafonte. Así que nada, ¿qué les parece si ahora vamos a ir con un par de grupos que sacaron unos buenos discos en el año 2012? ¿Qué les parece si primero nos vamos a ir con Spiritualize y después con Girls? De Spiritualize vamos a escuchar desde su disco Sweet Heart, Sweet Light la canción Little Girl y después otra canción del grupo Girls. Sometimes I wish that I was dead, 'cause only the living can feel the pain. Sometimes I wish that I could fly. You get so grounded that life will pass you by. Hey, little girl, we're on the road. Here today and then we're gone. Before we ride into the sun, get it on. Sometimes your world's so full of pain, gets so hurt inside, but dry your eyes. Sometimes the words you gotta say, they get so trapped inside and fade away. Hey, little girl. Estuvimos escuchando primero una canción que se llama Little Girl del grupo Spiritualized. Es un grupazo que ha sacado un montón de discos buenos. Y luego estuvimos escuchando la canción My Ma del disco este Father, Son and Holy Ghost que sacó Girls en el año 2011. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a escuchar un par de canciones de este disco nuevo que sacó el artista que se hace llamar Father John Misty? Él se llama realmente Josh Tillman. Era antes baterista de los Fleet Foxes. Y este año 2015 acaba de sacar un disco que hasta el momento yo creo que es el más bacán de este año. Se llama I Love You Honey Bear. Así que vámonos con un doblete de este. Vamos primero con la canción When You're Smiling and Stride Me. Y luego nos vamos con una canción que se llama The Night Josh Tillman Came to Our Apartment. Oh, missing my brother in my dreams, or finding God knows in my genes. You see me as I am, it's true, aimless, fake drifter. Just love the kind of woman who can walk over a man. I mean like a goddamn marching band. She says like literally music is the air she breathes. And the malaprop make me wanna fucking scream. I wonder if she even knows what that word means. Well, it's literally not that. Of the few main things I hate about her, someone's been told too many times they're beyond their years. By every half-wit of distinction she keeps around. And now every insufferable convo features her patiently explaining friend in the tub. We sang Silent Night in three parts, which was fun, till she said that she sounds just like Sarah Vaughan. I hate that soulful affectation white girls bring. Estuvimos escuchando ahí dos canciones de Father John Misty desde su nuevo disco I Love You Honey Bear. A la gente que le gustan letras interesantes o novedosas o curiosas o que son bastante, no sé, que tienen, que hacen sentido, que tienen humor y toda la nota, yo les recomiendo este disco I Love You Honey Bear de Father John Misty. Realmente se ha destacado mucho por, no sé, por hacer unas super bacanes letras para este disco. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con un grupo que es algo así como uno de los clasicazos de los años 90, más que nada en una onda más alternativa de lo alternativo? Estamos hablando de Pavement, así que vamos a poner desde su disco Crooked Rain de 1994 un par de canciones. Yeah. Estuvimos escuchando ahí dos canciones buenazas del disco Crooked Rain, Crooked Rain, un disco clásico de los años 90 y de todos los tiempos, uno de los mejores discos, yo creo, de la década de los 90 definitivamente. Primero, la canción número uno del disco, que se llama Silence Kit, y la segunda canción se llama Elevate Me Later. Este disco, realmente todas las canciones son buenas, así que lo recomiendo, si no lo tienen, que lo compren o que lo consigan por ahí, porque realmente es un clásico de los clásicos. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar ahora este grupo que también es uno de los mejores últimamente? Se llama Wilco. Ellos son de Chicago. Empezaron con una onda bastante más como country, luego se fueron haciendo un poco más como que alternativos. Y bueno, ellos son más que nada conocidos por ese disco que sacaron, me parece que fue en el año 2002, el Yankee Hotel Foxtrot. Y luego sacaron unos cuantos buenos discos más, incluso siguen sacando discos hasta ahora. En el año 2009 sacaron un disco que se llama Wilco The Album. Y hay una canción que me parece bien bacán porque está hecha en dueto con la cantante canadiense Feist, así que les voy a poner esta canción, You and I, y luego seguimos con más música. You and I, we might be strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. You and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I, me and you, what can we do? Well, the words we use sometimes are misconstrued. Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's what's in my mind. Don't leave my heart but heart alone on the water. Cover me in rag and bone sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Sorrow's my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Acabamos de oír dos canciones. La primera que puse fue You and I del disco Wilco The Album, un disco del año 2009 de la banda Wilco, obviamente. Y luego pusimos una canción que se llama Sorrow, una de mis canciones favoritas del disco High Violet del grupo de Nueva York, The National. Este grupo The National sacó también un nuevo disco hace un año o dos años. Pero yo creo que a través del tiempo este High Violet del año 2010 como que se ha establecido como el mejor de toda la carrera musical de estos manes The National. ¿Qué les parece si ahora nos vamos entonces con una canción de los Pixies? Yo creo que los Pixies son esos grupos que... uno de mis, yo creo que será cinco grupos favoritos, son un grupazo y todos los discos son buenos y todas las canciones casi son buenas, así que ¿qué les parece si nos vamos con una de las más emblemáticas de Pixies? Se llama Monkey Gone to Heaven y después seguimos con una canción más o menos de la misma onda. An underwater god who controlled the sea. Got killed by 2 million pounds of sludge from New York and New Jersey. This monkey swims to heaven. This monkey swims to heaven. Sucked in a hole, now there's a hole in the sky. ground start cold, and if the ground start cold, everything is gonna burn. We'll all take turns. I'll get my turn. This might be the sun's in heaven. This might be the sun's in heaven. This might be the sun's in heaven. This might be the sun's in heaven. Lucky Joe. And if the devil is six, the God is seven. The God is seven. God is seven. This monkey is gone to heaven. This monkey is gone to heaven. This monkey is gone to heaven. This monkey is gone to heaven. This monkey is gone to heaven. This monkey is gone. Thank you. Lo que acabamos de escuchar es esa canción hecha famosa por Nirvana en su acústico, que se llama Jesus Wants Me for a Sunbeam. En este caso la que pusimos fue la original, bueno, no sé si realmente es original, creo que es una canción cristiana de esas que canta la gente en las iglesias, pero este grupo escocés de Vaseline's le adoptó y le hizo como una versión más popera. Estamos hablando de una canción del año 1992, en este caso, que está en un disco que se llama The Way of the Vaseline's A Complete History. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un grupo que causaba sensación ahí a principios de los años 70. Estamos hablando de T-Rex, especialmente de Mark Bolan, y bueno, su grupo T-Rex tiene un disco que es posiblemente entre este y The Slider y este otro que vamos a poner la canción, que se llama Electric Warrior. Pueden ser los dos discos más populares de este grupo T-Rex. Son una onda de el, ¿cómo se dice?, del rock, el glam rock total. Y luego capaz que vamos con otra canción medio glam rock. Her mummy is yelling no, daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. In the best-selling show, is there life on Estuvimos escuchando la canción, primero la canción Mambo Sun de T-Rex y segundo la canción Life of Mars. Ambas canciones, de hecho, por coincidencia, son del año 1971 y son grandes clásicos del glam rock. En este caso, la canción Life of Mars es de David Bowie, obviamente, está en su disco Hunky Dory de 1971. Yo creo que este es uno de los mejores discos de David Bowie. Especialmente el lado A de este disco es realmente impecable para esas personas que les gusta comprarse discos de acetato y pueden hacer como la comparación entre el lado A y el lado B. Ahora vamos a cambiarnos un chance y ¿qué les parece si es que vamos con algo bastante más nuevo? Vamos a ir con un grupo canadiense que se llama Viet Cong. En el año 2015, o sea, hace un par de semanas o meses, acaban de sacar un disco homónimo, también se llama Viet Cong, y tienen un sonido bastante bacán, una onda medio parecida, no sé, a mucha gente le recuerda a Joy Division o Interpol. Vamos a escuchar la canción Continental Shelf y después vamos a escuchar otra canción también. We'll be right back. watching TV. Watching TV. We were watching TV. Watching TV. Tiananmen Square, lost my baby there. My yellow rose and her bloodstained clothes. She was a short order pastry chef in a dim sun dive on the Yangtze Tideway. She had shiny hair, she was the daughter of an engineer. Won't you shed a tear for my yellow rose? My yellow rose and her bloodstained clothes. She had perfect breasts, she had high hopes. She had almond eyes, she had yellow thighs. She was a student of philosophy. Won't you grieve with me for my yellow rose? Shed a tear for her bloodstained clothes. She had shiny hair, she had perfect breasts. She had high hopes, she had almond eyes. She had yellow thighs, she was the daughter of an engineer. So get out your pistols, get out your stones, get out your knives, cut them to the bone. They are the lackeys of the grocer's machine. They built the dark satanic mills that Banyard Fetcher hell on earth. They bought the front row seats on Calvary. They are irrelevant to me. We were watching TV. Watching TV. We were watching TV. Watching TV. She wore a white bandana that said freedom now. She thought the Great Wall of China would come tumbling down. She was a student. Her father was an engineer. You shed a tear for my yellow rose, my yellow rose, and her bloodstained clothes. Her grandpa fought old Chiang Kai-shek, that no-good, low-down, dirty rat who used to order his troops to fire on the women and children. Imagine that. Imagine that. And in the spring of 48, Mao Zedong got quite irate, and he kicked that old dictator Chiang out of the state of China. Chiang Kai-shek came down in Formosa, and they owned the island of Quemoy. Shells flying across the China Sea, and they turned Formosa into a shoe factory called Taiwan. From Cro-Magnon man, she's different from Anne Boleyn. She's different from the Rosenbergs and from the unknown Jew. She's different from the unknown Nicaraguan. Half a superstar, half a victim. She's a victor star, conceptual and new. Different from the Dogon and from the Kankabono. She's different from the Aztec and from the Cherokee. She's everybody's sister. She's symbolic of a failure. She's the one in 15 million who can help us to be free. Because she died on TV. Estuvimos escuchando ahí la canción Watching TV de Roger Waters, está en su disco Amused to Death de 1992, increíble que esta canción es de 1992, ya tiene 23 años, increíble. Y bueno, no sé, no tenía nada que ver con la canción anterior, pero parece que quedó bacán la mezcla. Y ahora vamos a escuchar una canción de un grupo incluso más antiguo. Este grupo en cambio sacó su disco en el año 1967, estamos hablando del grupo de Los Ángeles que se llama Love y su famosísimo disco Forever Changes. Y luego de esta canción de Love, que se llama Old Man, vamos a escuchar una otra canción más o menos de la misma época. Hang tall, won't you miss me? wouldn't you miss me at all? The poppy buds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish her wand with a feathery tongue. My head kissed the ground, I was half the way down, treading the sand. I'm only a person with Eskimo chain. I tattered my brain. Don't you miss me? Couldn't you miss me at all? I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please, please lift a hand. I'm only a person whose armbands bleed on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Acabamos de escuchar la canción Wouldn't You Miss Me, entre paréntesis Dark Love, desde el disco Opel de Syd Barrett. Este disco es como una especie de compilación o algo así, porque él solo sacó dos discos, Barrett y Madcap Labs. Y ya este disco estaba, fue hecho cuando el Barrett ya estaba medio loquito. De todos modos, es bien bacán escuchar la música y la guitarra de Syd Barrett, y es increíble ver cómo hizo este par de discos, un poco con la ayuda de David Gilmour, y nada, ahí le metieron al estudio a ver qué salía. Y bueno, ya se está acabando el tiempo. ¿Qué les parece si nos vamos con una última canción? En este caso vamos a poner a uno de mis grupos favoritos últimamente, que se llama Galaxy 500, y uno de mis discos favoritos, de hecho, que se llama On Fire. Este disco se lanzó al mercado en, me parece que fue 1989 o algo así. Y bueno, vamos a poner la canción Strange, y con eso se acaba el programa. Les agradezco bastante por haber escuchado este programa, y nos vemos el próximo jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Yo soy Santiago Endara, y este programa que acaban de escuchar se llama La Escafandra. estuviste escuchando La Escafandra, el programa que llega por www.ultramotora.com todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Oh, gotta see, gotta know right now.